Hemos estado hablando sobre el desánimo, el desaliento, y cómo combatir el desaliento. Estamos en la tercera parte de esta temática, así que si te interesa conocer la primera y la segunda, tienen que hablar con nuestro hermano McDaniel o entrar próximamente en la página y bajarlo, ¿eh? La página de internet, que McDaniel está haciendo un trabajo fantástico ahí. Hemos hablado de la importancia de que podamos combatir el desaliento y el desánimo en la vida. No solamente la importancia, sino que es vital que entendamos que todos nosotros estamos vulnerables a ello. Seamos creyentes, seamos no creyentes. Seamos gente de mucho tiempo en la iglesia, seamos gente de poco tiempo en la iglesia. El desaliento no ve barreras sociales, no ve barreras económicas. Y produce efectos que son muy nocivos a la persona. Porque el desánimo no solamente queda en desánimo. El desánimo se degenera en depresión. El desánimo produce el que las personas no alcancen aquello que Dios ha planificado que logren que alcancen. Todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios en la vida. Nadie llega por accidente. Y todos nosotros, los que hemos conocido la verdad, los que hemos conocido a Jesucristo, hemos entendido y hemos descubierto que hay un propósito. Hay un propósito en nosotros como individuos, como padres, como esposo, como esposa, como miembros de una sociedad, como miembros de un cuerpo, de una congregación, de una iglesia local, como miembros de la sociedad. Dios tiene un propósito. Cada creyente tiene un propósito de parte de Dios. Y el propósito no es otra cosa que en la medida que vive su vida, la vida que vive es una vida que glorifica a Dios, y la gente ve el impacto de esa vida y entonces entiende la realidad de la experiencia de Dios en la vida. Y estamos tomando el ejemplo de Nehemías. En ese capítulo 4 del libro de Nehemías, que mucho nos habla la palabra, porque en ese único verso nos está diciendo cuatro causas del desánimo, cuatro causas que alimentan este sentimiento, esta gripe emocional, esta gripe que tiene cuatro fases y que se van profundizando si nosotros no las reconocemos y no las combatimos. En esos versículos del 10 al 13 del capítulo 4 de Nehemías nos dice: y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. La primera parte del desánimo nos hacía ver que la razón principal por la cual la gente entraba en desánimo, en desaliento, era el agotamiento. Y el agotamiento no por estar haciendo algo que no se debía hacer, sino el agotamiento porque se pusieron afanosamente a realizar una obra sin planificar descanso, sin planificar reposo. La tarea era lo único importante. Dios quiere que nosotros trabajemos, y Dios quiere que nosotros avancemos en nuestro trabajo, pero Dios quiere que nosotros planifiquemos espacios de quietud, espacios de descanso, porque el agotamiento de esta gente que comenzó a trabajar en una forma veloz, que produjo unos resultados impresionantes en un corto periodo de tiempo, se convirtió en el arma que vino a traer desánimo. Porque los quemó, los agotó física, emocional y espiritualmente. Y eso nos pasa a nosotros. aún en la obra de Dios. Nos envolvemos en la tarea y se nos olvida que hay que hacer espacios en donde tenemos que detenernos, en donde tenemos que tomar aire. No podemos tratar de hacerlo todo muy rápido. En las empresas, el crecimiento de las empresas es planificado. Un crecimiento económico no puede ser a lo loco, tiene que ser planificado, tiene que ser medido. Y era importante que nosotros entendiéramos que parte de lo que produce muchas veces desánimo en nosotros es que nosotros mismos, por el afán de hacer, nos quemamos. Y entonces viene, por el agotamiento, la segunda fase. Fíjense que ese versículo 10 comienza Judá diciendo que la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Y la fuerza se debilitó producto de ese querer hacer mucho, y hacer mucho, y hacer mucho. Luego, a renglón seguido, dice, y el escombro es mucho. La segunda razón por la cual ellos comenzaron a experimentar desánimo, desaliento, que es lo mismo que nos toca a nosotros en esta etapa contemporánea de la vida. Y es el resultado de desenfocarse. Después que tú te desanimas por el agotamiento, lo segundo que va a venir es que pierdes el enfoque, la razón por la cual estás haciendo las cosas. Se pierde sentido de significado, se pierde propósito. Y entonces la visión es desviada. Y en vez de mirar la obra que hay que realizar, comenzaron a mirar el escombro que había cerca de ellos. Perdieron la visión. Y eso ahonda aún más el desaliento y el desánimo en la persona. Y recuerden que aquí no están hablando de gente que estaban envuelta en actividad pecaminosa, en actividad maliciosa de la vida, sino que está hablando de gente que estaban envuelta en el propósito excelso de la obra de Dios. Y ellos estaban motivados, ellos estaban deseosos de hacer lo que Dios les había colocado en sus manos para que realizaran. Así que el hecho de que tú y yo seamos creyentes no significa que aun cuando estemos haciendo lo que tenemos que hacer, no vayamos a caer en el mismo error. Así que ellos comenzaron a sentir que lo que habían hecho no era nada comparado con el escombro. El escombro que era producto de esa frustración por la pérdida de visión, por la pérdida de propósito. Y ahora llegamos a una etapa del desánimo que es aún más personal. Fíjense que la manera en que Judá se dirige al principio es: la fuerza de los acarreadores, la fuerza de ellos, se ha debilitado. Luego dice: el escombro es mucho. Pero ahora ya hay algo mucho más personal. Y esta es la tercera fase del desánimo. Y vamos a ver cómo hay que combatirlo. Porque ahora ya Judá no está hablando ni de ellos ni del escombro. Está diciendo: no podemos edificar. Yo no puedo. Nosotros no podemos. Se incluye en el grupo de personas que está experimentando esa sensación de imposibilidad. La tercera causa del desaliento, del desánimo, es esta: es fracasar debido a la pérdida de confianza. Aquella gente que en un principio habían iniciado de manera avasalladora el proyecto, ahora sienten que no pueden, que no tienen capacidad. El desánimo va llegando a la vida de la gente por etapas. Recuerda que les dije que un abismo llama a otro abismo, y a otro abismo, y a otro abismo. viene la primera etapa en la cual lo que nosotros experimentamos es producto de la fatiga, del agotamiento. Y eso es el elemento principal que se manifiesta en nosotros, ese agotamiento, que ya estamos sin energía para continuar. Y es producto del exceso de tareas, sin ese espacio de reposo. Yo conozco mucha gente que tiene el enfoque centrado de la vida en hacer, hacer, hacer, hacer, hacer. De hecho, si les quita el hacer, pierden la identidad de la vida. Nada es más importante que hacer. De hecho, vivimos en una sociedad en donde se glorifica el que tú estés muy ocupado. Cuanto más ocupado esté el profesional y menos pueda atender la familia, más exitoso debe ser. El que está siempre ocupado es glorificado en nuestra sociedad. Aquel que tiene espacio para compartir con su familia es visto como un mediocre. Aquel que tiene espacio para compartir en la comunidad de fe es visto como un profesional mediocre. El profesional de éxito, el empresario de éxito, el trabajador de éxito es aquel que no tiene tiempo para más nada. Cuando una persona vive así, está muy vulnerable a entrar en esta primera fase del desánimo. El desánimo por el desgaste. Pero entonces el desgaste no queda solo, siempre viene acompañado, trae a alguien de visita con él. Entonces produce con él lo que es la frustración. Y la frustración es el principio de la segunda etapa del desánimo. Es lo que más se manifiesta en esa fase. Se siente frustrado porque no ve el producto de lo que está haciendo. Su visión de realizar sus sueños se desvanece. Y es alimentada, les dije, por esa pérdida del sentido de propósito. ¿Sabe que hay gente que no sabe ni por qué van a la iglesia? Y tú vas a ver que la gente que no sabe por qué van a la iglesia se sienten frustrados en ir a la iglesia. Para tú no sentir frustración en ir a la iglesia, tienes que tener una visión clara del propósito por el cual vienes a la iglesia. A la iglesia no se viene para amontonar riqueza. Así que el que viene y da diezmo esperando que Dios le dé el 100 por 1, se va a frustrar de su relación con Dios. A la iglesia no se viene para encontrar la esposa o el esposo de la vida, el príncipe o la princesa azul. Cinderela o Cenicienta no está aquí. Para eso no se viene. Y el que viene con esa idea también va a tener una experiencia frustrante. El propósito de venir a la iglesia es algo más importante que esas cosas laterales que son parte, que son consecuencia de vivir la vida. Nosotros tenemos que estar enfocados. Porque si no estamos enfocados, vamos a comenzar a ser llamados, atraídos por el escombro que rodea nuestra vida. ¿Sabes? Todos nosotros tenemos escombros. Tenemos decepciones que traemos. Tenemos desilusiones que traemos. Tenemos dentro de nosotros experiencias de fracaso que traemos, errores que hemos cometido, malas decisiones que hemos hecho, tiempo que hemos invertido erróneamente en cosas que se han traducido en daño para nosotros mismos. Todos nosotros traemos escombros. Y si venimos con una visión equivocada a la iglesia, esos escombros van a atraer nuestra atención. Van a hacer que fijemos nuestra mirada, nuestra vista en ello. Cada fase va a conducir a la otra. Por eso es importante que yo interrumpa el proceso. Y hablábamos de cómo tenemos que combatir esa fatiga. Y hablábamos de cómo tenemos que combatir la frustración. Pero para los que no han podido combatir, cuando entramos en esa tercera fase, el fracaso. El ver el fracaso delante, aún no ha ocurrido, pero ya ven el fracaso. Que es alimentado por esa frustración que la persona comienza a sentir. Y entonces comienza a generar la pérdida de confianza. la pérdida de confianza en alcanzar el sueño, la pérdida de confianza en alcanzar el objetivo, la pérdida de confianza en alcanzar la meta. Dios conoce nuestra humanidad y es por eso que el Evangelio son buenas nuevas. Porque va a acoger a la persona que ha perdido la confianza, que ha perdido esa capacidad de ver que sí se puede lograr lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Y entonces ese evangelio viene a traer dínamo, energía nueva, para que la persona pueda revivir la confianza, que no descansa específicamente en sus destrezas, en sus habilidades. Y aquí nos está presentando este caso. No podemos edificar el muro. Recuerda que en principio este es una gente que tenía una visión y un propósito claro. Sabían específicamente lo que tenían que hacer. Eran gente esforzada, eran gente determinada, que estaban realizando la voluntad de Dios animadamente. Ellos estaban alegres haciendo lo que Dios les había pedido que hicieran. Pero de pronto, entre el agotamiento y la fatiga, por ese impulso inicial, comenzaron a experimentar esa frustración que los fue llevando a perder visión. Y ahora entró el fracaso en escena, porque ya perdieron la confianza inicial que tenían de alcanzar el objetivo, una confianza que los llevó a hacer lo que la ingeniería moderna no hubiera podido hacer en 52 días. Aquella gente logró reconstruir la mitad de la muralla sin los equipos de hoy. En 52 días, en tiempo récord, aquella gente logró hacer la mitad del trabajo. Pero llegaron hasta ahí. Y entonces dijeron que ya no podían construir el muro. Esta fase es una fase fácil de identificar, porque comienza siempre con las mismas palabras, los mismos pensamientos. Comienza con palabras como "es imposible". Comienza con palabras como "yo no puedo hacerlo". Comienza con palabras como "nunca se va a lograr". Comienza con palabras como "nunca se va a conseguir". Comienza con palabras como "nunca llegaré a nada". Palabras que son enviadas al pensamiento del individuo, de la persona, para convencernos de que no hay esperanza para el futuro, que es mejor detenerse en el tiempo, detenerse en el momento, detenerse en la circunstancia y aceptar lo que hay. Si algo nosotros deberíamos de aprender por las experiencias de vida que hemos tenido, es que el fracasar no debería de representar algo definitivo en la vida de ninguna persona. El fracaso no debe ser algo definitivo. La gente no debe abrazar el fracaso como algo que no los va a abandonar nunca. Es importante que nosotros aprendamos a reenfocar la experiencia de fracaso como una oportunidad para volver a intentar, para volver a intentar. No sabes cuántas veces fracasaste en tu intento por levantarte y caminar. Si hubieras abrazado el fracaso en aquel entonces, todavía hoy estarías gateando. No sabes todas las veces que fracasaste en decir la palabra "papá" o "mamá" de manera correcta. Si te hubieras abrazado al fracaso de no poder pronunciar de manera correcta o como la gente esperaba que lo hicieras, todavía hoy estarías con el "dada, dada, muda, muda". Hay que reenfocarse y ver las experiencias del fracaso una oportunidad para reevaluar y comenzar y tratar de nuevo e intentar otra vez. Déjenme leerles una cita que el presidente Roosevelt escribió con respecto al fracaso. Decía este hombre: "No es la crítica lo que contará al final, no. Ni el hombre que señala a donde otros han tropezado y donde otros podrían haberlo hecho mejor. No, el crédito le pertenece enteramente a aquel que está realmente en la arena. Es aquel que podría quedarse corto una y otra vez, porque sabe que no hay esfuerzo sin errores o caídas. Es aquel que conoce lo que es la gran devoción. Él conoce el triunfo de progreso. Y quien si cae, cae al menos mientras lo hace atreviéndose enormemente. Mucho mejor es atreverse a cosas enormes, a pesar de que usted esté marcado con insuficiencia, que el estar con las pobres almas, que nunca disfrutan mucho ni sufren mucho, porque viven en el punto gris que no conoce ni la victoria ni la derrota. Hay gente que no va a vivir porque sencillamente se han paralizado, porque en un momento dado han abrazado el estado del fracaso. Y entonces ya no se levantan, ya no se exponen, ya no se hacen vulnerables. Se han suicidado. La cuestión no es si tú vas a fracasar en alguna de las tareas que emprendas, si te vas a equivocar o no. La cuestión es, ¿qué es lo que vas a hacer cuando falles? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando erres, cuando te equivoques? ¿Qué es lo que voy a hacer cuando no cumplo las expectativas de la gente o cuando no cumplo la tarea a tiempo? ¿Cómo voy a responder? ¿Voy a comenzar a acariciarme con autocompasión para hacerme sentir que pobre de mí, ay bendito? ¿Sabes? Vivimos en una sociedad muy engreída, donde la gente se abraza ante la caída, ante el fracaso. Y comienzan a colocarse aceite para hacerse sentir bien. Nunca te consientas al fracasar con autocompasión. No debilites tu capacidad de levantarte. No debilites tu capacidad de volver a comenzar y a generar algo fresco a pesar de lo que haya pasado antes. Pero peor, hay gente que cuando fracasa comienzan a culparse por las circunstancias que no controlan. O peor, culpan a otros por lo que les está ocurriendo. Hay gente que cuando fracasa se enojan y permiten que ese enojo comience a dañar a la gente que está alrededor de ellos. Queridos, la verdad es simple, el fracaso nunca es definitivo. ¿Por qué no? Porque para el que conoce a Dios, el fracaso no es otra cosa que una nueva puerta de oportunidad para vivir nuevas experiencias con Dios. Yo tengo que ver que en la vida, como creyente, yo voy a levantarme porque Dios va a abrir puertas de oportunidades para que yo cumpla con su plan y con su propósito en mi vida. Y su plan y su propósito no es única y exclusivamente, como mucha gente ve, el plan y el propósito de Dios en el transmitir la palabra de Dios a través de una predicación. No hay manera más poderosa de transmitir el mensaje del Evangelio que con la vida que tú y yo vivimos en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, siendo padres excelentes, siendo esposos excelentes, madres excelentes, esposas excelentes, empresarios excelentes, empleados excelentes. Es la mejor predicación que cualquier persona puede dar. Es la predicación que tiene más poder, es la predicación que tiene más alcance, es la predicación que tiene más impacto, la vida que tú y yo vivimos. ¿Cómo manifestamos a ese Cristo que está en nosotros? Un Cristo que no se amilana ante la circunstancia. Un Cristo que desde un principio nos recuerda que eres más que vencedor. En otras palabras, antes de que la circunstancia se presente delante de ti, ya tú has vencido la circunstancia, sin importar el estado de las cosas. El fracaso no es definitivo en la vida del creyente. Con Dios el fracaso siempre será una nueva puerta que Dios abre. Pero ¿cómo es que yo puedo combatir el desánimo, el desaliento en esta fase? Hablábamos de que cada fase tiene su propia debilidad allí, escondida. Y esta fase es caracterizada por las palabras que son sembradas, el poder de la palabra. Así que, para superar el desaliento en esta fase, lo más importante que tú y yo podemos hacer es resistirnos a ser desalentados por las circunstancias que vemos. Recuerda que lo que comienzas a expresar son palabras que manifiestan impotencia, que manifiestan imposibilidad, que manifiestan incapacidad, que manifiestan aún la falta de control que tienes en la vida. Otra vez, estás hablando de palabras, palabras. Palabras que son sembradas en el pensamiento. Pensamiento que considera una realidad que vives. ¿Sabes? No es tan importante la realidad que vives, sino como te la explicas. Y hay alguien que trata de que tú la expliques de manera que genere este desánimo. Yo voy a resistir el ser desalentado. Voy a resistir con palabras que son el producto de mi confianza y de mi sometimiento a hacer la voluntad de Dios. ¿Ves? No es mi confianza en mí mismo, sino es mi confianza que es producto de mi sometimiento a Dios. Yo me someto a Dios. Yo me someto a Dios. Yo me someto a Dios. Yo declararé que en Dios todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman y que conforme a su propósito son llamados. Así que una circunstancia negativa de mi vida, a la luz de la palabra de Dios, a la luz del pensamiento de Dios, a la luz de la voluntad de Dios, no es mala, porque obra para bien en mi vida. Hay un producto bueno que hay allí guardado para los que creen. Tal vez el que no cree no tiene el producto bueno, pero el que cree tiene producto bueno guardado aún en la circunstancia adversa. Declararé que Él es mi buen pastor. Y que si Él es mi buen pastor, a mí nada me faltará. Ve, el mundo podrá decir que no, el que no cree no podrá decir eso, pero yo creo en el buen pastor y yo creo que Él es el que me va a llevar a pastos verdes. Él es el que se ocupa de mis necesidades, Él es el que se ocupa de mi vida, Él es el que se ocupa de mi día y de que yo tenga todo lo que yo necesite para cumplir su propósito y su voluntad aquí en la tierra. No es que yo vaya a negar las circunstancias que vivo. No voy a hacerme, a enajenarme de lo que está pasando. Sino que yo voy a declararle las circunstancias que yo vivo, que yo no soy esclavo de esas circunstancias. Que mi estado de ánimo no está ligado a ellas. Que mi voluntad no está ligada a ellas. Que mi pensamiento no está ligado a ellas. Y por lo tanto, tampoco lo estará mi acción, que mi voluntad, que mi pensamiento, que mi acción está ligado a la voluntad de Dios y a mi sometimiento a hacer su voluntad, no importa lo que pase. Así que les voy a decir que no me voy a amargar por lo que sucede, ni que me voy a sentir derrotado porque yo no puedo cambiar las circunstancias que yo tengo, ya sean económicas, ya sean sociales, ya sean de salud, no las puedo cambiar. Oh, pues hay algo bueno ahí de parte de Dios para mí, así que es mejor que yo no la cambie todavía. Oh, Dios vendrá y en su momento Él hará lo que Él tiene que hacer en mi economía, en mi salud, en mi casa. Voy a declarar que es bueno, que es bueno, que es bueno. Yo voy a resistir el ser desalentado. Voy a impedir el ser desalentado. ¿Cómo? Sabiendo que el objetivo final siempre es más importante que el trabajo momentáneo que yo realizo aquí en la tierra. y en el objetivo final. Yo ya he sido declarado vencedor sobre la vida, vencedor sobre la muerte. Vea que al final del versículo 14, Nehemías está alentando a la gente de Dios a luchar contra el desaliento, a no dejarse vencer por el desaliento. Y es por eso que dice, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres y por vuestras casas. La resistencia más efectiva que yo puedo realizar es la que resulta de no estar centrado en mí mismo, sino es centrarme en lo que está fuera de mí. Comenzar a luchar por lo que está a mi alrededor. Ver que la obra que Dios realiza en mí tiene un impacto significativo en mi alrededor. Que la obra que Dios realiza en mí tiene un impacto significativo en mi lugar de trabajo. Que la obra que Dios realiza en mí tiene un impacto significativo en mi matrimonio. Que la obra que Dios realiza en mí tiene un impacto significativo en mis hijos, en mis amistades, en mis familiares, en la congregación en la cual asisto. Comienzo a observar que hay algo más que no es únicamente yo. Que el mundo no gira alrededor de mí y que la obra que Dios está realizando en mí no es para que gire alrededor de mí, sino para que yo gire alrededor del bienestar de otros, siendo de bendición a otros. ¿Cómo resisto? Estos hombres recibieron el mensaje del desánimo, que les hizo decir, exclamar, no podemos edificar el muro. Parafraseando esto, podríamos ir al Edén y ver que está siendo utilizada la misma estrategia de traer un mensaje que cuestiona lo que Dios ha dicho. Porque cuando Dios los inspiró para la tarea, cuando Dios les encargó la tarea, Dios les encargó la tarea porque Dios sabía que ellos podían edificar el muro. Pero ahora llega una voz que les dice, y ellos se la apropian, no podemos edificar. Un mensaje que viene a cuestionar la veracidad de lo que Dios ha dicho. ¿Sabes cuántas veces tú y yo estamos cuestionando la veracidad de lo que Dios nos ha dicho? Hemos abrazado frases que contradicen la misma palabra de Dios. Y la promovemos, y la predicamos. Y en vez de impactar con la palabra que Dios nos ha dicho, e impactar de manera positiva y saludable, constructiva, edificando la gente que está alrededor nuestro, impactamos de manera errónea, destructiva, la gente que dependen de nosotros. Porque utilizamos lo que no viene de Dios. Palabras que vienen a sembrar duda de la capacidad de Dios. Óyeme, porque Dios no puede ser tan torpe de escoger a alguien que no puede hacer algo para hacer algo que Él quiere que haga. Él sabe qué es lo que cada uno de nosotros podemos dar. No va a colocar en tus manos que haga algo que no puedes realizar. Así que las tareas que Dios ha colocado en tus manos es porque Dios sabe que tú puedes realizarla. Pero no solamente eso. No es solamente dudar de esa capacidad de Dios seleccionar, sino es de dudar de la capacidad de la garantía que la selección de Dios conlleva. Escuché una frase hace años que grabé de un predicador que decía, Dios no salva a nadie para dejarlo a la mitad del capítulo. Dios no llama a nadie para abandonarlo en la vereda de la vida y que se enfrente solo a las circunstancias de vivir la vida que Dios mismo le ha concedido. Él garantiza que Él ha de estar en el proceso de la vida para que puedas cumplir cuando tus fuerzas ya no existan con las fuerzas de Él, aquello que Él te ha pedido que realice. Su amor es garantía. Su compromiso es garantía. Y el desánimo y esas palabras y esas frases que comienzan a ser sembradas en nosotros para dudar de la veracidad de lo que Dios ha dicho es un insulto al amor excelso de Dios y al cuidado y a la protección de Dios con nosotros. No te rindas, no te rindas al desaliento, lucha, lucha. El no resistir el desánimo, el no resistirte al desaliento, es declarar que Dios no te ama. Es declarar que Dios no es poderoso. Es declarar que Dios no es capaz. Es declarar que Dios no tiene buenas intenciones. Es contradictorio, ¿ves? Va en contra del mensaje de Dios. Dios le dio un mensaje a esta gente. Y se juntaron para hacer que el mensaje que Dios les había dicho ya no fuera solamente un mensaje, sino que se convirtiera en una realidad palpable. Que se convirtiera en una realidad visible. Que se convirtiera en una realidad tangible. No era solamente vamos a construir los muros, es ver los muros construidos. No es solamente ver los muros construidos, era ver el propósito de esos muros actuando en la vida de gente que podía vivir dentro de una ciudad protegidos, guardados, y podían tener a sus familias, y podían tener a sus hijos, y podían tener actividad económica, y podían tener actividad cultural, social, vivir vida, guardados. Ese fue el mensaje que Dios les dio. ¿Quieres vencer el desánimo? Comienza por ahí. Comienza por contradecir el mensaje que el desánimo te trae. El desánimo dice que es imposible. Oh, no, pero yo voy a declarar que, oh, para el que cree, todas las cosas son posibles. El desánimo dice que no puedo. Oh, pero yo voy a declarar que Jesucristo dijo, oh, que vosotros todo lo podéis hacer en mí, si permanecéis en mí y yo en vosotros, todas las cosas, yo lo voy a declarar, yo voy a contradecir el desánimo, la palabra, el mensaje del desánimo, por medio de la palabra de Dios, por medio de sus promesas, por medio de la fe. La resistencia al desánimo en esta fase comienza con la contradicción al mensaje que el mensajero del adversario trae. Resistes cuando no le das oído a las circunstancias negativas. Resistes. Resiste cuando respondes en confianza a Dios. Resistes. Si descansas en el mensaje de Dios, destruyes el poder del mensaje del adversario, del mensaje de las circunstancias. Querido, querida, el éxito, el triunfo de los hijos de Dios depende más que nada en el poder de Dios. No solamente sería el lugar de la derrota, no, allí va a hacerse un lugar de la victoria. Y no solamente será un lugar de victoria, lugar de derrota, sino que en ese lugar va a haber una recompensa adicional. Una recompensa adicional. Nosotros no siempre podemos elegir lo que experimentamos en la vida, lo que vivimos. Pero siempre podemos elegir cómo respondemos. El desaliento es una enfermedad de alto contagio. El desánimo es bien contagioso. Pero escucha bien, eso no tiene que convertirse en una epidemia. Yo lo puedo resistir. Yo lo puedo vencer. Pero no lo voy a vencer si no le doy la lucha. No voy a vencer si no hago nada. No voy a vencer si me quedo sentado. Tengo que reconocer que yo estoy en guerra, que hay un conflicto. Un conflicto que el propósito único es que yo no cumpla la voluntad de Dios, que yo no finalice lo que Dios quiere que yo haga. El conflicto no se centra en mí, se centra en que yo no haga la voluntad de Dios. Se centra en que yo no cumpla el propósito de Dios. Se centra en que yo no termine aquello que Dios ha encomendado que yo haga, que yo realice. ¿Sabes? Ahí es donde está el conflicto. Eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que el adversario quiere, que tú no puedas realizar, hacer que esos muros se conviertan en una realidad, hacer que ese hogar se convierta en una realidad, hacer que ese matrimonio se convierta en una realidad, hacer que esos hijos se conviertan en una realidad, hacer que esa comunidad en la cual estás se convierta en una realidad. Eso es lo que él quiere. A él no le interesa tu bienestar o tu malestar. A él lo que le interesa es que no puedas traducir en una realidad el mensaje de Dios y lo conviertas en algo tangible, en algo palpable, en un monumento a fe, a creer, y que la gente vea que vale la pena creer, que vale la pena tener fe, porque se puede construir si se tiene fe a pesar de ruinas y de escombros en la vida. Querido, querida, Satanás va a usar todo lo que esté a su disposición para evitar que tú experimentes lo mejor de Dios y para realizar su sueño. Él te va a enviar a tu vida a este gigante que es el gigante del desaliento. Y cuando Él trate de hacer esto, sencillamente, no lo dejes entrar. No le hagas espacio dentro de tu vida. Comienza a traer a tu mente este recuerdo de que eres hijo de Dios. No solamente que eres hijo de Dios, sino que eres, además de hijo, heredero con Cristo. No solamente que eres heredero con Cristo, sino que estás completo en Él. Eres pleno en Él. Eres pleno en Él. Completo en Cristo. Rechaza el desaliento por lo que el desaliento es. Un desesperado intento de un mensajero con un falso mensaje para robar de tu vida la alegría que Dios te proporciona a tus días en la tierra. Recházalo. No permitas que eso esté en tu casa. Con Dios no solo puedes lograr sus planes en tu vida, con Dios tú puedes realizar lo imposible. Con Dios. Pero es con Dios, querido. Sin Él nada podemos hacer. Sin Él no hay manera de resistir al desaliento, al desánimo. ¿Qué promesas? ¿Qué garantías hay para el que no tiene a Dios? Ninguna. Las que le proporcionan las circunstancias que vive. Hoy el Señor te dice: resiste, resiste, resiste, resiste. Y comienza a declarar las buenas promesas que Dios ha hecho para tu vida, para tu casa. Ahora, estas promesas le pertenecen a los que le pertenecen a Él. Y lo primero que tú tienes que hacer para poder caminar en esta vereda donde las circunstancias no se adueñan de ti, sino que tú eres dueño de la vida misma, es permitir que Él sea tu dueño. Reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Dios quiere que tú puedas no dejar de estar expuesto, sino que tengas la capacidad de resistir a lo que estás expuesto. Hoy el mensaje es sencillo, porque el mensaje del Evangelio no es complicado. Jesucristo dijo: yo he venido para que en mí tengan vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Jesucristo dijo: mira, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay promesas incalculables en la Biblia, palabra de Dios, para que te ayude a enderezar tu visión y a desenfocarte, tomar descanso, ver las cosas de manera correcta y ver que el fracaso no es algo definitivo, sino que es una puerta que Dios abre para que puedas comenzar de nuevo. Thomas Edison vio su laboratorio a los 70 años incendiarse, y todo lo que tenía guardado de experimentos que había realizado perderse en las llamas. Una persona se le acercó y le dijo: wow, se le quemó todo. Todos los experimentos se fueron. Y él dijo: sí, también los errores. Todos los errores y todos los fracasos que yo tuve también se quemaron. Oportunidades. El hombre de Dios, la mujer de Dios, va a tener siempre una visión fresca de la circunstancia, por más negativa y paupérrima que sea. Es producto del Espíritu Santo en nosotros. Yo quiero invitarte que en esta tarde te pongas de pie.